El reloj de arena. Los invitamos a compartir un paseo a través del tiempo para profundizar y disfrutar uno de los atributos más importantes del ser humano: el conocimiento, la actualidad, la historia, la ciencia, las artes y la música serán su compañía. Conducción y Estela de la Puente. Todos los lunes por Radio Sentidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sentidos y de FM 104.7 Radio Monte Grande de Córdoba. Y este es nuestro programa número 58 del Reloj de Arena. Y en los controles, Gustavo, a quien saludamos. Y para comunicarse con el Reloj de Arena, pueden hacerlo a través de nuestro mail relojdearenaproduccion@gmail.com, a través del blog de la radio y a través del blog del programa relojdearenaproduccion.blogspot.com. Y quiero invitarlos al concierto en la Casa de la Ópera de Buenos Aires, Mozarteada, con Susana Cardonet y los cantantes Ana Lozano, Albana Seidem, Laura Seidem, Iván Mayer, Leonardo Fontana, Gabriel Vacas y Germán Rúa. ¿Dónde? En Manuel Samperio 969, el viernes 28 de octubre a las 20 horas. Informes al 4-307-7055. Y quiero agradecer los mensajes recibidos a María de Capital y a Lía de Palermo. Y como siempre digo, gracias a todos, a los que me escriben y a los que no me escriben, porque lo importante es que me escuchen. Por eso, este programa te lo dedico a vos. ¿Empezamos? Y hoy vamos a hablar de El Dorado. Y entre los pueblos colombianos existen numerosas leyendas que se transmiten de generación en generación. Y nos hablan de lagunas misteriosas, sierras sagradas, rocas con poderes sobrenaturales. En algunas se habla de presencia de demonios, de brujas, de gigantes, de fantasmas y de duendes. En otras se habla de la nariz del diablo, en algunas rocas en las orillas de las carreteras. Al igual que en la mitología germánica, el encontrar oro conduce a una maldición. Así en el oro del Rin, quien robe el oro del Rin y forje con él un anillo, dominará el mundo, pero no conocerá el amor. Y en las leyendas americanas se cree generalmente que quien descubre un tesoro, especialmente de oro, adquiere una maldición. En América existen muchas leyendas de tesoros. Las leyendas de los incas Manco Cápac y Mama Ocllo, las de Viracocha y las de Vichama, estas son solo algunas de ellas. Los aztecas de la meseta de Anáhuac, en México, transmitieron sus leyendas en forma oral y a través de los sacerdotes de los Colmecac. Esto formó parte de su pensamiento mítico. Thank you. hermoso país de los muiscas, pueblo indio de la familia de los chibchas que habitaban en Colombia, en las altiplanicies de la cordillera oriental, hace mucho tiempo, antes de la llegada de los conquistadores, todo se preparaba para el acontecimiento, la coronación del nuevo Sipa, gobernador y cacique. La laguna de Guatavita era el escenario natural y sagrado del acontecimiento, con su superficie tranquila y cristalina como una gigantesca esmeralda engastada entre hermosos cerros donde las laderas estaban cubiertas con tupidos helechos, chusques trenzados como arcos triunfales y fragantes moras, y toda la tupida vegetación se sumaba al concierto de belleza natural donde reinaba el diminuto y tornasolado colibrí, su comensal permanente. Pero vayamos a la música. Y Tomás de Torrejón y Velasco Sánchez, quien vivió entre los años 1644 y 1728, fue un compositor, músico y organista español afincado en el Perú, uno de los más grandes maestros del barroco americano. La obra de Torrejón representa la cúspide del villancico del barroco español en la América colonial. 15 de sus manuscritos originales se conservan únicamente en el Archivo Histórico de la Catedral de Guatemala. ¿Y de Torrejón y Velasco? Escuchemos música para la Ciudad de los Reyes. Coro Niños Cantores de Córdoba. Ensamble Elima. Dirección Gabriel Garrido. Quiero agradecer los comentarios de Carmen Soler y Marcela. Muchas gracias. Y cuando se llevaba a cabo la ceremonia de coronación del nuevo Sipa, había una gran agitación en Bacatá, la vivienda del Sipa. La población entera asistía al singular acontecimiento en alborozada procesión hasta la laguna sagrada, portando relucientes joyas de oro, esmeraldas, primorosas vasijas y mantas artísticamente tejidas para Chibchacum, su dios supremo, y a la diosa de las aguas, Badini, y a su nuevo soberano. Las mujeres preparaban con anticipación abundante comida a base de doradas mazorcas y del vino extraído del fermento del maíz. Cuando llegaba el gran día, el joven heredero estaba algo pálido debido al ayuno que realizaba para purificar su cuerpo y su alma, y así poder implorar a los dioses justicia, bondad y sabiduría para gobernar a su pueblo. Y así sereno y majestuoso y encabezaba la procesión que lo acompañaban, formada por sacerdotes, guerreros y la nobleza. Y Montezuma fue el gobernante de la ciudad mexicana de Tenochtitlán, cuyos dominios se extendieron a las ciudades de Texcoco y Tlatelolco desde 1502 hasta 1520 al arribo de los españoles. Y Carl Heinrich Graun, quien vivió entre los años 1704 y 1759, fue un compositor y tenor alemán junto con Johann Adolf Hasse y es considerado el compositor de ópera alemán más importante de su tiempo. Y Graun escribió un gran número de óperas, entre ella Montezuma, con libreto del rey de Prusia, Federico el Grande. Ninguna de sus piezas suelen interpretarse en la actualidad y cuenta una historia inconclusa de Montezuma, Hernán Cortés y la Malinche. Pero escuchemos de la ópera Montezuma de Graun, Inflexible Sorte, canta la mezzosoprano Encarnación Vázquez. Matilde, por tu mensaje. Y luego el cortejo marchaba al son acompasado de los tambores, de los fotutos y de los caracoles hacia la laguna de Guatavita, y la muchedumbre se congregaba para presenciar el magnífico espectáculo. El sacerdote del lugar, temido y reverenciado por el pueblo y mediador entre los hombres y sus dioses, con sobrio ropaje y multicolores plumas, era quien realizaba las ofrendas y quien curaba los males del cuerpo con sus rezos y la ayuda de plantas mágicas. El futuro Sipa era despojado de las ropas y su cuerpo untado con trementina, sustancia pegajosa, para que se fijara el oro en polvo con que lo recubrían para la ceremonia. No se escuchaba un solo sonido. Era tal la solemnidad del momento que solo se oía el croar de las ranas, animales sagrados para ellos, los gorjeos de los pájaros y el veloz correr de los venados. Gracias, Jorge, por tu mensaje. Y el futuro Zipa parecía una estatua de oro. Su espléndido cuerpo, cuidadosamente cubierto con el noble metal, despedía reflejos al ser tocado por los rayos del sol. Luego se dirigía sobre una gran balsa oval hecha íntegramente en oro hacia el centro de la laguna. Y allí, luego de invocar a la diosa de las aguas y a los dioses protectores, el heredero se zambullía en las profundidades. Pasaban unos segundos en los que solamente se veían los círculos del agua donde se había hundido. Todo el pueblo contenía la respiración. El tiempo parecía detenerse. Y por fin emergía triunfal y solemne el nuevo monarca. El baño ritual lo consagraba como cacique. Gritos de júbilo y cantos acompañaban su aparición. Y uno a uno los súbditos arrojaban sus ofrendas a la laguna. Figuras de oro, pulseras, coronas, collares, alfileres y vasijas llenas de esmeraldas. El cacique, a su vez, junto con su séquito, realizaba abundantes ofrecimientos de oro a los dioses. La balsa retornaba a la orilla en medio del clamor general. Tenían ahora un nuevo cacique, quien debería gobernar según las sabias normas del legendario antecesor y legislador, basadas en el amor y la destreza en el trabajo y las artesanías, en el valor y en el honor durante la guerra, en la honradez, la justicia y la disciplina. Los sones de los tambores retumbaban en las montañas, y centenares de indígenas seguían el ritmo en danzas tranquilas y acompasadas, o frenéticas y alocadas. Pasados los días de los festejos, de la bebida y de la comida abundante, retornaba el pueblo a sus actividades cotidianas. Los agricultores, los artesanos del oro, los alfareros y la mayoría al comercio, pues esta era su actividad principal. Pero sigamos con la música y hablemos nuevamente de Torrejón y Velasco. El virrey del Perú, Melchor Portocarrero, encargó al español Torrejón y Velasco la composición de una ópera en ocasión de celebrarse el 18 aniversario del rey Felipe V. La obra, llamada La Púrpura de la Rosa, fue estrenada el 9 de diciembre de 1701 en el Palacio del Virrey en Lima, con un libreto basado en textos de Calderón de la Barca. La obra va precedida de una alegoría a Felipe V, que pone de relieve la bondad y la justicia del monarca. Las musas Calíope, Terpsícore y Urania se unen al drama que canta a España en los coros a cuatro voces. Y la obra narra los amores entre Venus y Adonis, que son el motivo de los celos de Marte, quien hace que Adonis sea herido de muerte por un jabalí. Y es la primera ópera compuesta y ejecutada en América y la única ópera sobreviviente de Torrejón y Velasco. el mito de El Dorado, el más famoso de cuantos estimularon la exploración y conquista del continente americano, se remonta al año 1534, en que un indio del territorio que hoy ocupa Colombia reveló a los españoles una de las ceremonias rituales del cacique Guatavita, que había de despertar la codicia de soldados y aventureros. Cubierto el cuerpo desnudo con polvos de oro que se adhería a su piel mediante trementina, el cacique ante su pueblo se embarcaba en la laguna de Guatavita y al llegar al punto en que se cruzaban dos cuerdas tendidas perpendicularmente de orilla a orilla, se bañaba y arrojaba al agua, en honor de la divinidad, valiosas ofrendas consistentes en piezas de oro y esmeraldas. Igual homenaje rendían sus súbditos. Basada en un hecho cierto, según se ha podido comprobar al estudiar las costumbres de los chibchas, la leyenda del indio dorado fue divulgada por los conquistadores y se extendió por el norte de América Meridional, descendió al Perú y de allí pasó algunos años más tarde al Río de la Plata. Pero no tardó en asimilar nuevos y fabulosos elementos que la desvirtuaron totalmente. Escribe Mónica desde San Fernando, que dice que hoy descubrió la radio. Bueno, bienvenida al programa, Mónica, y gracias por tu mensaje. Y el mito concluyó por no guardar relación alguna con el cacique dorado, y se llamó El Dorado a las regiones auríferas y diamantíferas de distintos lugares de América, absolutamente imaginarios, a los que se creía emporio de riquezas incalculables. Y en busca del dorado salieron muchas expediciones, todas buscaban el oro. Y hablando de oro, el pianista chino Yun Di Li en el año 2000 gana la medalla de oro en el concurso Chopin de Polonia, que se celebra desde 1927. Y es la primera vez que se otorga tan alto premio desde 1985. Y escuchamos a Yun Di Li de Chopin en el nocturno número 20. Thank you. 12 meses, 365 días, 8760 horas, no importa la estación. Todo el año. Estamos con vos. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Para vos. Pero lo que incentivó a los conquistadores que soñaban con el oro fue el episodio en que el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, exigió para liberar al emperador inca Atahualpa su propia altura en oro dentro de un recinto de 6 metros de ancho por otros 8 de largo. Y parece que fueron demasiado exagerados los comentarios que hablaban del oro e incentivaron la imaginación de más de un soñador. Así pues, el famoso rescate en oro que supuestamente habría pagado Atahualpa para su liberación no fue tal. Fue el precio en valores metálicos que se pagaba para lograr un intercambio mutuamente beneficioso para los dos imperios, el inca y el español. Según el punto de vista de Andrade Reismer, en Cajamarca, según la versión tradicional, en noviembre de 1532 fue tomado prisionero por 160 españoles dirigidos por Francisco Pizarro, a quienes habría pagado un cuantioso rescate en piezas de oro y plata para recuperar su libertad, a pesar de lo cual fue asesinado. Sin embargo, las minuciosas investigaciones históricas del doctor Luis Andrade Reimers revelan que en Cajamarca hizo amistad con los españoles, para cuyo rey reunió un rico presente de oro y plata, con el fin de lograr provechosas relaciones y mejoras técnicas para su imperio. Ese tesoro desbordó la codicia de los conquistadores, quienes decidieron asesinarlo para no entregar la totalidad del regalo al rey, sino tan solo la quinta parte, a pretexto de presentarlo como producto de una acción de armas de la conquista. La reconstrucción de los hechos por el historiador Luis Andrade Reismer revela que Atahualpa fue poseedor de elevados sentimientos de libertad para todas las naciones y pueblos del Tahuantinsuyo. Y vayamos a la música. La Perisol es una opereta en tres actos compuesta por Jacques Offenbach sobre un libreto en francés de Henri Melimac y Ludovic Halévy, basado en la novela La carroza del Santo Sacramento de Prosper Mérimée. Y la Perisol es una adaptación francesa del apodo que se le daba a Micaela Villegas, popular actriz y amante de Manuel de Amat y Juniet, virrey del Perú entre 1761 y 1776. ¿La escuchamos? Thank you. Y aquí está José firme, como siempre, escuchando el programa. Muchas gracias, José, por tu mensaje. Pero desde entonces, en América, circulaban alusiones a inmensas riquezas que se ocultaban en sitios extraordinarios, esparcidos por todas partes. Y se tejieron leyendas e historias que hablaban del fabuloso oro. Algunos situaron a El Dorado cerca de lo que hoy es Colombia o Venezuela o al norte de Brasil. Se dijo que la ciudad se alzaba a orillas de la laguna de Guatavita, pero cuando los conquistadores llegaron allí, no había ninguna ciudad, ciudadela o tesoro. Y la película de dibujos animados de Disney, La Leyenda del Dorado, está precisamente basada en esta leyenda. Y se cree que la leyenda del Dorado fue difundida por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, que al conocer un relato de la tradición de los aborígenes chibchas, confundió parte del relato con una ciudad oculta llena de riquezas. Y el 5 de julio de 1777 recibía Mozart del cardenal Pallavicini la Cruz de la Espuela de Oro, distinción del Vaticano que luce en un cuadro con la mano derecha en el pecho oculta bajo un chaleco de color cobrizo. Y la Espuela de Oro, aunque de menor rango, fueron concedidas también a Gluck y a Distelrof. Y escuchamos a Distelrof, rondó alegreto del concierto para arpa, cuyo sonido nos hace pensar en el agua de una bella laguna dorada. Brenda desde Rosario, muchas gracias Brenda por tu mensaje. Y la laguna de Guatavita se encuentra al sur de Bogotá, capital de Colombia, y es una laguna de origen volcánico. Está en lo alto de una serie de montañas a más de 3.000 metros de altura del mar y tiene 125 metros de diámetro. La laguna fue permanentemente excavada y drenada para sacar del fondo de ella el oro que fue arrojado como parte de la ceremonia religiosa de los aborígenes de la región. A mediados del siglo XX, el gobierno de Colombia declaró lugar histórico a la laguna y prohibió su drenaje. No obstante, continuaron los saqueos. En el año 1969, unos agricultores encontraron muy cerca de la laguna una figura de oro llamada la balsa muisca, una figura de oro que representa la ceremonia del indio dorado. La figura, de alrededor de 700 años de antigüedad, se encuentra en el Museo del Oro de Bogotá. Y a pesar de los años transcurridos, los españoles pensaban que estas ceremonias todavía se hacían en la América que estaban conquistando. Por eso buscaban con mucha ambición el oro. Y hablando del oro, escuchemos tango de la suite de ballet La Edad de Oro, de Shostakovich. En 1711 se estrenó en la Ciudad de México la ópera La Partenope, con música de Manuel de Sumaya, maestro de la capilla catedralicia y el más grande compositor barroco mexicano. La especial importancia de esta ópera es la primera compuesta en América del Norte y la primera ópera compuesta en el continente por un americano, ya que Torrejón y Velasco, compositor de la primera ópera americana, La Púrpura de la Rosa, era español. Esta ópera da inicio a la fecunda y aún poco estudiada historia de la creación operística en América. Y quiero destacar la gran cantidad de trabajos musicales y documentales que describen la actividad musical alrededor de la Iglesia Católica durante el período virreinal en México. Pero escuchemos Como aunque culpa, de Manuel de Sumaya. Canta. Oh, feliz culpa nuestra, que tanto redentor, que tanto redentor, logra triunfante, que tanto redentor logra triunfante. Con tal fin esta muestra que yo obligo a hacer, vivir y padecer el ser amante. Ser amante. Oh, feliz culpa nuestra, que tanto redentor, no triunfante, que tal, que tanto redentor logra triunfar. hacer y mi parecer el ser amante. Y el nombre de El Dorado se atribuye a Sebastián Belalcázar, conquistador de Nicaragua y fundador de Quito, Guayaquil en Ecuador, Popayán y Cali en Colombia. Lúcido y sagaz, a pesar que nunca aprendió a leer, a los 12 años vino a probar fortuna en América, donde acumuló considerable prestigio. Y fascinado por las narraciones del oro, marchó hasta la meseta de Cundinamarca, Colombia, donde en 1539 se encontró con otras dos expediciones. Y allí estaban los hombres de Belalcázar, los de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá, y los del alemán Nicolás de Federmann. Cuentan que los primeros iban ataviados con finos trajes de Castilla, los segundos lucían ropajes indígenas, y los terceros se cubrían con pieles de animales. Y todos se llevaron una sorpresa mayúscula al encontrarse. Y en 1541, Gonzalo Pizarro, con 5.000 hombres, 4.000 llamas, 2.000 cerdos, 900 perros y 250 caballos, partió desde Quito en pos de canela y oro. Y poco después, Francisco de Orellana le dio alcance. Y después de tropezar con unos pocos canelos inexplotables, acordaron que Orellana se adelantase con los 57 hombres que estaban en condiciones menos deplorables. Más de la mitad había muerto y los demás, famélicos y debilitados, ya no podían continuar. Y el curso del río Napo llevó a Orellana no hasta la ansiada ayuda ni el oro que buscaba, sino hasta una corriente de agua tan grande que lo paralizó de estupor. Había descubierto el río más caudaloso del planeta y lo bautizó Río de las Amazonas. Y de pórpora escuchamos Como nave en medio de la ola. Canta Cecilia Bartoli, por supuesto. En 1560 se incorporó a la lista de ambiciosos buscadores del Dorado el sanguinario Lope de Aguirre. Integraba las filas del capitán Pedro de Ursúa, pero Lope de Aguirre no vaciló en asesinarle para asumir el mando y proclamarse rey de la Amazonía. Se supone que navegó por el Orinoco en toda su extensión antes de que sus compañeros juntaran coraje para matarlo debido a su gran crueldad. Y el director alemán Werner Herzog dio su propia versión de la aventura en su película Aguirre, la ira de Dios, protagonizada por Klaus Kinski. Thank you. Mientras tanto, los intentos de encontrar oro en el fondo del Guatavita proseguían. Antonio de Sepúlveda se propuso secar el lago en 1580 e hizo perforar una de sus paredes de roca, hasta que un derrumbe sepultó a sus esclavos indios junto con sus ilusiones de grandeza. Por otra parte, se decía también que en la Guayana reinaba un cacique dorado. El lago donde supuestamente se bañaba era tan enorme como inexistente. A sus orillas, decían, hasta las marmitas eran de oro. Atraído por estas noticias, en 1595 incursionó por la región Walter Raleigh, favorito de la reina Isabel I de Inglaterra. El fracaso de su misión y el feroz enfrentamiento ocasionado por la intervención inglesa en dominios españoles desembocaron en su ejecución en el año 1618. La búsqueda del dorado no terminó con la conquista. En el siglo XX aparecieron más aventureros que trataron de llegar a las tierras donde el reflejo del oro opacaba la luz del sol. El último fue el inglés Percy Fawcett. Acompañado por su hijo, recorrió el Mato Grosso hasta que, en vez de fortuna, encontró la muerte. Hoy, en cambio, sus historiadores, arqueólogos y antropólogos, quienes tientan suerte, se empeñan en hallar en esa leyenda significados que contribuyan a la comprensión del brutal mundo que compartieron, o mejor dicho, que se disputaron, conquistadores e indígenas. Terminamos el programa de hoy y quiero recomendarles el excelente trabajo de Luis Irles, La aventura amazónica de Lope de Aguirre, El Maldito. Está publicado en el blog El Faro del Fin del Mundo y en el Diario de Barcelona del 20 de julio de 1981. Y quiero además agradecer a Luis Irles que me haya permitido publicar su brillante trabajo en el blog del Reloj de Arena. Así que hoy mismo le prometo agregarlo al blog, pero también pueden leerlo directamente de El Faro del Fin del Mundo. Y nos vamos. Gracias por acompañarme, gracias por los mensajes. Que tengan una buena semana. Chao.